Sección 29. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Sexta parte. 20. «Vamos, aquí tiene usted a esa Dolly que tanto deseaba ver», dijo Ana a la princesa Bárbara, sentada ante un bastidor en el terrado que se comunicaba con el jardín por una escalera. «No quiere tomar ni un bocado antes de comer, pero tal vez conseguirá usted que almuercen mientras yo voy a buscar a esos señores». La princesa acogió a Dolly benévolamente, con cierto aire protector, y explicóle al punto las razones que había tenido para prestar su auxilio a Ana, a quien siempre amó en aquel período transitorio de su vida tan aflictivo y penoso. «Apenas su esposo haya consentido en el divorcio», dijo la princesa, «me retiraré a mi soledad, pero ahora, por sensible que sea, me quedo y no imito a las otras», indicaba con esta palabra a la hermana y a la tía que educaron a Ana y con las cuales estaba en continua rivalidad. «Bronsky y mi amiga forman una pareja perfecta. El interior de su casa es envidiable y completamente a la inglesa. Aquí se reúnen por la mañana para almorzar y después sepáranse todos para hacer cada cual lo que se le antoja hasta que llega la hora de comer. Arkadievich ha hecho muy bien en dejarte venir y le convendrá mucho mantenerse en buena inteligencia con ellos. El conde es muy influyente por su madre y además tiene fama de generoso. ¿Te han hablado del hospital? Será admirable. Todo viene de París». Esta conversación fue interrumpida por Ana, que volvió al terrado, seguida de los caballeros a quienes halló en la sala de billar. El tiempo estaba magnífico, no faltaban medios de divertirse y aún faltaban algunas horas para que llegase la de comer. «Vamos a jugar a los bolos», dijo Weslowski. «Hace mucho calor. Mejor será dar una vuelta por el parque para que Dalia Alexandrovna pueda pasear en la lancha y ver el paisaje», replicó Bronsky. Weslowski y Tuskevich fueron a preparar la barca y las dos señoras, acompañadas del conde y de Zajewski, siguieron paseando por el parque. Dolly, lejos de censurar a Ana, mostrábase dispuesta a aprobar su conducta, y como acontece a las mujeres irreprochables, a quienes la uniformidad de su vida causa algunas veces, envidiaba un poco aquella existencia culpable. Entrevista desde lejos, pero transportada a aquel centro extraño donde observaba costumbres de refinada elegancia desconocidas para ella, experimentó un verdadero malestar. Aunque dispensase a su amiga, a quien amaba sinceramente, la presencia de aquel que la había inducido a faltar a sus deberes la ofendía, y la complicidad de la princesa Bárbara, que lo perdonaba todo para participar del lujo de su sobrina, parecíale odiosa. Además de esto, en ningún tiempo le había sido Bronsky simpático. Creíale orgulloso y en su concepto solo la riqueza podía justificar su vanidad. A pesar de todo, imponíase como amo de la casa y Dolly se creía humillada en su presencia, como delante de la camarera al sacar su camisola remendada. No atreviéndose a dirigirle un cumplido trivial sobre la belleza de su domicilio, no encontraba asunto alguno para entablar conversación, y a falta de otra cosa mejor, permitíase hacer algunos elogios sobre el aspecto del castillo. «Sí, la arquitectura es de buen estilo», contestó el conde. «¿Estaba trazado del mismo modo en otro tiempo el patio de honor?» «No, si lo hubiera usted visto en la primavera». Y poco a poco, al principio fríamente y después con entusiasmo, mostró a Dolly los embellecimientos de que había sido autor. Los elogios de su interlocutora le complacieron visiblemente. «Si no está usted cansada», dijo mirando a Dolly para asegurarse de que la proposición no la enojaba, «podremos llegar al hospital. ¿Quieres tú, Ana?» «Ciertamente, pero no debemos dejar a esos señores aburriéndose en la barca. Es preciso avisarles». «Ese monumento», añadió, dirigiéndose a Dolly, «se ha erigido para gloria suya». «Es una fundación magnífica», dijo Zajewski, y para que esto no pareciese lisonja, añadió: «Me extraña que ocupándose tanto de la cuestión sanitaria no haya pensado usted nunca en la de las escuelas». «Es porque ha llegado a ser demasiado común», contestó Bronsky, «y porque además me ha seducido. Por aquí, señoras», añadió dirigiéndose a una senda lateral. Al salir del jardín, Dolly se encontró ante un gran edificio de ladrillo rojo y de estilo arquitectónico bastante complicado, cuyo techo brillaba a la luz del sol. Junto a este edificio elevábase otra construcción. «La obra avanza rápidamente», observó Sajeski. «La última vez que vine, aún no se había puesto el tejado». «Todo terminará en el otoño, pues el interior está casi concluido», dijo Ana. «¿Qué construyen ustedes nuevo?» «Alojamiento para el médico y una farmacia», contestó Bronski. Y al ver que el arquitecto se acercaba, fue a reunirse con él, después de excusarse con las señoras. Terminado el diálogo, invitó a Dolly a visitar el interior del edificio. Una ancha escalera de hierro fundido conducía al primer piso, cuyas grandes habitaciones recibían la luz por inmensas ventanas. Las paredes eran de estuco y aún faltaba embaldosar el suelo. Bronski explicó la distribución de las habitaciones, el sistema de ventilación y de calefacción. Hizo admirar a los visitantes las bañeras de mármol, las camas, las camillas para transportar enfermos y los sillones con ruedas. Sajeski y sobre todo Dolly, admirada de cuanto veía, hacían numerosas preguntas y no disimulaban su asombro. «Este hospital será, en su género, el único de Rusia», dijo Sajeski, muy capaz de apreciar los perfeccionamientos introducidos por el conde. Dolly se interesó en todo y Bronski, satisfecho de la aprobación que se le manifestaba y sinceramente animado, prodújole la mejor impresión. «Es verdaderamente bueno y digno de ser amado», pensó, «y ahora comprendo a Ana». 21. «La princesa debe estar rendida y sin duda los caballos no la interesan mucho», dijo Bronski a Ana, que proponía enseñar a Dolly la yeguada, en la cual Sajeski quería ver cierto potro. «Vayan ustedes», añadió. «Yo acompañaré a la princesa y, si me lo permite, hablaremos un poco en el camino». «Con mucho gusto, porque yo no entiendo nada en caballos», contestó Dolly, comprendiendo por la fisonomía de Bronski que éste deseaba hablarla en particular. Efectivamente, cuando Ana se hubo alejado, el conde, mirando fijamente a Dolly con expresión risueña, le dijo: «Supongo que no me engaño al considerar a usted como una sincera amiga de Ana». Y al decir esto, descubrióse para enjugar su frente. Dolly miró con cierta inquietud a su interlocutor. ¿Iba a solicitar acaso que fuera a vivir con sus hijos en compañía de Ana, a fin de formar para esa un círculo cuando fuese a Moscú? ¿Se propondría hablarle de Kitty o de Weslowski? «Ana», dijo Bronski, «profesa a usted el más tierno cariño, y yo quisiera que usted me prestase el apoyo de su influencia sobre ella». Dolly observó sin contestar la expresión grave y enérgica de Bronski. «Si de todas las amigas de Ana, usted es la única que ha venido a verla, y advierta que no cuento a la princesa Bárbara, harto comprendo que no es porque juzgue normal nuestra posición, sino porque ama lo bastante a mi amiga para procurar que su situación sea más llevadera». «¿Tengo razón?» «Sí, pero nadie se resiente tanto como yo de las dificultades de nuestra vida», continuó Bronski, deteniéndose y obligando a Dolly a que hiciera lo mismo. «Y creo que usted la comprenderá fácilmente si me hace el honor de ver en mí un hombre de corazón». «Ciertamente, pero no exagere usted esas dificultades», dijo Dolly conmovida al ver la sinceridad con que su interlocutor le hablaba. «En el mundo puede ser esto penoso. Es más, es un infierno. Usted no puede imaginarse los tormentos morales que Ana ha sufrido en San Petersburgo. Pero no aquí, y puesto que ni ella ni usted necesitan la vida mundana. ¿Para qué podría quererla yo?», interrumpió Bronski con desdén. «Usted puede prescindir de ella ahora, y tal vez siempre, y en cuanto a Ana, según lo que me ha dicho, se considera del todo feliz». Así diciendo, Dolly pensó que tal vez su amiga no había sido franca con ella. «Sí», repuso Bronski, «pero ¿durará esa felicidad? Yo temo lo que nos espera en el porvenir. ¿Hemos obrado bien o mal? De todos modos, ya está echada la suerte y nos hemos unido para toda la vida. Ya hay de por medio una criatura y podría haber otras para las cuales la ley reserva rigores que Ana no quiere prever, porque después de haber sufrido tanto, necesita tranquilidad. En fin, mi hija es de Karenine», añade Bronski, deteniéndose ante un banco rústico en que Dolly acababa de sentarse. «Si nace mañana un hijo», continuó el conde, «siempre será un Karenine, sin derecho para heredar mi nombre ni mis bienes. ¿No comprende usted que esta idea ha de ser odiosa para mí? Pues bien, Ana no quiere entender nada de esto, porque se irrita, y vea usted lo que resulta. Tengo aquí un objeto que me interesa y me sirve para ejercer mi actividad, y esto me enorgullece. Mas para trabajar con entera convicción he de hacer algo para los otros, no para mí solo. Y desgraciadamente no me es dado tener sucesores. ¿Imagina usted cuáles serán los sentimientos de un hombre cuando sabe que sus hijos y los de la mujer a quien ama no le pertenecen y que tienen por padre a una persona que, aborreciéndolos, no querrá reconocerlos nunca? ¿No le parece a usted esto terrible? Bronsky enmudeció, poseído de profunda emoción. —¿Pero qué puede hacer Ana? —He aquí el punto principal de que se trata —repuso el conde, tratando de recobrar la serenidad—. Ana puede obtener el divorcio. Arkadievich había inducido ya a Karenina a consentir en él, y yo sé que no rehusaría, ni aun ahora, si Ana le escribiese. Esta condición es evidentemente una de esas crueldades farisíacas de que solo son capaces los hombres sin corazón, porque sabe el tormento que impone. Pero Ana debería prescindir de esas delicadezas de sentimiento, porque se trata de su felicidad y de la de los hijos, sin hablar de mí. Ya sabe usted ahora, princesa, por qué me dirijo a usted como a una amiga que puede salvarnos, para que me ayude a persuadir a Ana de la necesidad de pedir el divorcio. —Lo haré con mucho gusto —contestó Dolly, recordando su conversación con Karenine. —¿Por qué no habrá pensado en eso ella misma? —se preguntó, y de pronto recordó aquella nueva costumbre de Ana de cerrar a medias los ojos, y parecióle que esto era debido a sus preocupaciones íntimas y a sus esfuerzos para desecharlas, o cuando menos no recordar cosa alguna por lo que tenía a la vista. —Sí, seguramente la hablaré —repitió Dolly, contestando a la mirada reconocida de Bronsky, y ambos se dirigieron hacia la casa. 22. —Se va a servir la comida y apenas nos hemos visto —dijo Ana al entrar, esforzándose para leer en los ojos de Dolly lo que habría pasado entre ella y Bronsky. —Cuento con esta noche, y por lo pronto es preciso ir a cambiar de traje porque nos hemos manchado al visitar el hospital. Dolly sonrió, pues no llevaba más que el vestido puesto, mas a fin de hacer un cambio cualquiera en su tocado, púsose un lazo de cinta sobre el pecho y una blonda en la cabeza, y cepillóse un poco. —Es todo cuanto puedo hacer —dijo sonriendo a Ana, cuando ésta fue a buscarla, después de cambiar de vestido por tercera vez. —Aquí somos muy formalistas —dijo esta última, para excusar su elegancia. —Alejo está contentísimo por tu llegada, y hasta creo que se ha enamorado de ti. Los caballeros, con el obligado frac negro, esperaban en el salón, así como la princesa Bárbara, y todos pasaron muy pronto al comedor. La comida y el servicio de mesa interesaron a Dolly. En su calidad de ama de casa, sabía que nada se hace bien, ni aun en una familia modesta sin cierta dirección, y por la manera con que el conde la dio a elegir entre dos sopas, comprendió que esta dirección provenía de él. Ana, cuidándose solo en la conversación, desempeñaba este cometido con su tacto habitual, y siempre tenía alguna palabra para cada uno, cosa difícil cuando los convidados pertenecen a distintas clases. Después de tratar superficialmente diversas cuestiones en las que pudieron tomar parte el médico, el arquitecto y el intendente, la conversación comenzó a ser más íntima, y Dolly experimentó un vivo sentimiento de contrariedad al oír a Ciajewski criticar con insistencia las singulares opiniones de Levine sobre la importancia de las máquinas en la agricultura. —Tal vez el señor Levine no haya conocido nunca las máquinas que critica —dijo—, pues de otro modo no me explicaría su juicio sobre el asunto ni su punto de vista. —Será un punto de vista turco —añadió Ana sonriendo al mirar a Weslowski. —Yo no sabría defender opiniones que no conozco —replicó Dolly muy sonrojada—, pero sí puedo asegurarle que Levine es hombre muy ilustrado y que le sería fácil explicar sus ideas si se hallase aquí. —Oh, nosotros somos muy buenos amigos —repuso Ciajewski sonriendo—, pero Levine está un poco tocado, pues considera inútil asistir a la junta de distrito. —He ahí una prueba de la indiferencia rusa —exclamó Bronsky—. Antes que tomarnos la molestia de comprender nuestros nuevos deberes, nos parece más sencillo negarlos. —No conozco hombre que cumpla más estrictamente con los suyos —repuso Dolly, irritada por el tono de superioridad del conde. —En cuanto a mí, agradezco mucho el honor que se me dispensa, gracias a Nicolás Ivanich, eligiéndome juez de paz honorario —replicó Bronsky. El deber de juzgar los asuntos de un campesino me parece tan importante como cualquier otro, y esta es mi única manera de pagar a la sociedad los privilegios de que disfruto como propietario. Dolly comparó la seguridad de Vronsky con las dudas de Levine sobre los mismos asuntos, y como amaba a este último, diole en su pensamiento la razón. «Supongo, pues», dijo Sajewski, «que podremos contar con usted para las elecciones, en cuyo caso sería tal vez prudente marchar antes del 8. ¿Me honrará usted con una visita, señor conde? Por lo que a mí hace, observó Ana, opino como el señor Levine, aunque tal vez por motivos diferentes. Los deberes públicos se multiplican, a mi modo de ver, con exageración. Hace solo 6 meses que estamos aquí y Alejo forma ya parte de la tutela del jurado, de la municipalidad y no sé qué más. Y allí donde las funciones se acumulan de este modo, deben llegar a ser forzosamente pura cuestión de forma. Seguramente tendrá usted 20 cargos distintos, añadió, volviéndose hacia Sajewski. En aquel tono de broma de su amiga, Dolly reconoció un marcado enojo y al ver la expresión resuelta de la fisonomía del conde y el apresuramiento de la princesa Bárbara para cambiar el punto de conversación, comprendió que se tocaba un punto delicado. Después de la comida, que fue lujosa pero predominando en ella un formalismo y una impersonalidad que Dolly conocía por haber observado lo mismo en los banquetes de ceremonia, se pasó al terrado para jugar al croquet. Dolly renunció muy pronto y, para no demostrar que se aburría, aparentó interesarse en la partida de los demás. Vronsky y Sajewski eran jugadores formales, pero Weslowski lo hacía muy mal, lo cual no le impedía reír a carcajadas y proferir gritos, y su familiaridad con Ana desagradó a Dolly, para quien aquella escena tenía un ridículo carácter infantil. Apoderábase de ella el vivo deseo de volver a ver a sus hijos y encargarse otra vez del gobierno de su casa, que tan desagradable le había parecido algunas horas antes. Por lo tanto, resolvió marchar a la mañana siguiente, aunque había ido con la intención de pasar allí 2 días. Cuando entró en su cuarto después de tomar el té y de haber dado un paseo en la barca, experimentó un verdadero alivio al verse sola y hubiera preferido no recibir la visita de Ana. 23. En el momento en que iba a meterse en la cama, abrióse la puerta y Ana entró, vestida con un peinador blanco. En el curso del día, y cuando estuvieron a punto de abordar una cuestión íntima, ambas se habían dicho: «Más tarde, cuando nos hallemos solas». Y ahora parecíales que no tenían que decirse nada. «¿Qué hace Kitty?», preguntó al fin Ana, sentándose y mirando a Dolly con una expresión humilde. «Dime la verdad, ¿me guarda rencor?». «Nada de eso», contestó Dolly sonriendo. «¿Me odia o me desprecia?». «Tampoco, pero ya sabes que hay cosas que no se perdonan». «Es verdad», replicó Ana, volviéndose hacia la ventana abierta. «¿He tenido yo la culpa de todo eso? ¿A qué se llama ser culpable? ¿Podía él hacer otra cosa? ¿Creerías tú posible no ser esposa de Arkadievich?». «No sé qué contestarte, pero tú...». «¿Es feliz, Kitty? Me han asegurado que su esposo es un hombre excelente. Más aún, no conozco ninguno mejor». «Más vale así. Pero cuéntame tus cosas», dijo Dolly. «He hablado con...». No sabía cómo llamar a Vronsky. «Con Alejo, sí, y ya sospecho cuál habría sido vuestra conversación. Veamos, dime lo que piensas de mí y de mi vida. No puedo hacerlo así de pronto. Te es imposible juzgar con exactitud porque nos ves rodeados de gente, mientras que en la primavera no había aquí nadie. Para mí sería la suprema felicidad vivir los dos solos, pero temo que tomen la costumbre de salir a menudo, y en tal caso, figúrate lo que sería la soledad para mí». «Oh, ya sé lo que vas a decir», añadió acercándose más a Dolly. «Ciertamente no le retendré aquí por fuerza, pero hoy, por ejemplo, habrá carreras, mañana elecciones u otro cualquier asunto, y entre tanto yo...». «¿De qué habéis hablado?». «De un asunto de que ya te habría dicho alguna cosa sin que él me indicase nada, de la posibilidad de regularizar vuestra situación. Tú sabes mi manera de ver en esta cuestión, pero en fin, más valdría el matrimonio». «Es decir, el divorcio. Betsy Zelkoff me ha hecho la misma observación». «Ah, no creas que establezco comparación entre vosotras, porque es la mujer más depravada que existe. En fin, ¿qué ha dicho?». «Que sufre por ti y por él. Si ese egoísmo proviene de un sentimiento de honor, pues el conde quisiera legitimar su hija, ser tu esposo y tener derecho sobre ti. ¿Qué mujer puede pertenecer a su marido más completamente que yo a él? Soy su esclava». pero él no quisiera verte sufrir. ¿Es posible esto? Y además legitimar a sus hijos, darles su nombre. ¿Qué hijos? Preguntó Ana, cerrando a medias los ojos. Anita y los que puedas tener. Oh, puede estar tranquilo, ya no tendré más. ¿Cómo puedes tú responder de esto? Porque yo no quiero tener más. Y a pesar de su emoción, Ana sonrió al observar la expresión de asombro, de cándida curiosidad y de horror que se pintó en el rostro de Dolly. Después de mi enfermedad, añadió Ana, el doctor me ha dicho. Es imposible, exclamó Dolly contemplando estupefacta a su amiga. Lo que acaba de oír confundía todas sus ideas y las deducciones que hizo fueron tales que muchos puntos misteriosos para ella, hasta entonces, se aclararon súbitamente. ¿No había soñado ella alguna cosa análoga durante su viaje? Y ahora la espantaba aquella respuesta demasiado sencilla a una pregunta espinosa. ¿No es inmoral? Preguntó después de una pausa. ¿Por qué? No olvides que puedo elegir entre un estado de sufrimiento y la posibilidad de ser una compañera para mi esposo, pues como tal lo considero. Si el punto es discutible para ti, no lo es para mí. Yo no soy su mujer sino en tanto que me ame, y a mí me es forzoso mantener este amor. Dolly estaba entregada a las numerosas reflexiones que estas confidencias hacían nacer en su espíritu. Yo no he tratado de retener a Stefano, pensó, pero ¿ha conseguido su objeto la que me lo robó? Era joven y bonita, y esto no ha impedido que mi esposo la abandonase también. ¿Se dejará sujetar el conde por los medios de que Ana se sirva? ¿No encontrará cuando quiera una mujer más seductora aún? Y Dolly suspiró profundamente. Tú dices que es inmoral, repuso Ana, comprendiendo que su amiga desaprobaba su conducta. Pero debes pensar que mis hijos no pueden ser más que desgraciadas criaturas destinadas a sonrojarse cuando se trate de sus padres y de su nacimiento. Por eso debes pedir el divorcio. Ana no escuchaba. Quería llegar hasta el fin de su argumentación. Yo no debo procrear desgraciados. Si no existen, no conocerán el infortunio. Y si existen para sufrir, la responsabilidad recae sobre mí. ¿Cómo se podrá ser culpable con las criaturas que no existen? Pensaba Dolly, moviendo la cabeza para desechar la singular idea de que tal vez le habría convenido más a Grilla no nacer. Te confieso que esto me parece mal, dijo Dolly con expresión de disgusto. Piensa en la diferencia que hay entre nosotras dos. Para ti, no se trata más que de saber si deseas aún tener hijos, y para mí, la cuestión es determinar si me está permitido tenerlos. Dolly se calló, comprendiendo al punto el abismo que la separaba de su amiga. Ciertas cuestiones no podrían ser ya discutidas entre las dos. 24. Razón de más, dijo Dolly, para regularizar la situación si es posible. Sí, sí es posible, contestó Ana con un tono muy distinto de calma y de dulzura. Me han dicho que tu esposo consentía. Dolly, no hablemos de eso. Como quieras, contestó Dolly sorprendida al notar la expresión de dolor que se pintó en las facciones de Ana, pero me parece que ves las cosas demasiado negras. De ningún modo, soy feliz y estoy contenta, y hasta inspiro pasiones. ¿Has fijado la atención en Weslowski? El tono de ese joven me desagrada mucho. ¿Por qué? El amor propio de Alejo se despierta así. Esto es todo, y yo hago de este niño lo que quiero, como tú con Grilla. No, Dolly, no lo veo todo negro, pues trato de no ver nada, porque todo me parece terrible. Estás en un error, deberías hacer lo necesario. ¿Casarme con Alejo? No creas que no pienso en ello, pero cuando esta idea se apodera de mí, creo volverme loca y necesito la morfina para calmarme, dijo Ana levantándose y recorriendo la habitación de un lado a otro. En primer lugar, él no consentirá en el divorcio, porque se halla bajo la influencia de la condesa Lidia. Es preciso probar, dijo Dolly con dulzura y fijando en Ana una mirada de simpatía. Admitamos que pruebo que le imploro como una culpable y que al fin consiente. Ana se interrumpió para acercarse a la ventana y arreglar las cortinillas. ¿Y mi hijo? ¿Me lo devolverán? No, crecerá en casa de su padre aprendiendo allí a despreciarme. ¿Concibes tú que yo ame casi por igual y más que a mí propia esos dos seres que se excluyen uno de otro, Sergio y Alejo? Y oprimiendo sus manos contra el pecho, inclinóse hacia Dolly, conmovida al observar aquella mirada llena de lágrimas. Solo a ellos amo en el mundo, continuó Ana, y no puedo reunirlos, lo demás me es indiferente. Esto acabará de un modo cualquiera, pero yo no puedo ni quiero abordar esta cuestión, pues no puedes imaginarte cuánto me hace sufrir. Pasado un momento sentóse junto a Dolly y cogió una de sus manos. «No me desprecies», dijo, «porque no lo merezco. Compadéceme, por el contrario, pues no hay mujer más desgraciada». Y rompió a llorar. Cuando Ana se hubo retirado, Dolly rezó sus oraciones y acostóse. Sus pensamientos se fijaron involuntariamente en la casa y la familia, y nunca comprendió tan bien como entonces cuán caros y preciosos eran para ella los niños que la rodeaban. Por lo mismo resolvió no estar más tiempo alejada de ellos y ponerse en marcha al día siguiente. Llegada a su gabinete, Ana cogió un vaso y vertió en él algunas gotas de una poción que contenía principalmente morfina. Calmóse con esto y entró en su alcoba serena. Vronsky fijó en ella una mirada penetrante, buscando en su fisonomía algún indicio de la conversación que había tenido con Dolly, pero solo vio esa gracia seductora a cuyo encanto estaba sometido y esperó a que hablase. «Me alegro mucho que Dolly te agrade», dijo Ana sencillamente. «Hace ya largo tiempo que la conocía. Es una mujer excelente y aprecio mucho su visita». Vronsky miró a su amada con expresión interrogadora, cogiendo su mano. Ana sonrió y no quiso comprender aquella muda pregunta. A pesar de las reiteradas instancias de sus amigos, Dolly hizo al día siguiente sus preparativos de marcha y el antiguo coche la esperó en el zaguán a la hora convenida. Daría Alexandrovna se despidió fríamente de la princesa Bárbara y de los caballeros. El día que pasaron juntos no había hecho nacer la menor intimidad y solo Ana estaba triste sabiendo que nadie vendría ya a despertar los sentimientos que Dolly agitó en su alma, los mejores que ella tenía y que muy pronto quedarían olvidados completamente. Dolly respiró con toda libertad cuando estuvo en medio del campo y, deseosa de conocer las impresiones de los criados, iba a preguntarles cuando Felipe, el cochero, volvió la cabeza y dijo: «Aunque sean tan ricachones, no pecan de generosos, pues los caballos no han recibido en totalidad más que 3 medidas de avena, con lo cual tenían lo suficiente para morirse de hambre. No haríamos eso nosotros en casa». «Es un señor avaro», dijo el tenedor de libros, «pero los caballos son hermosos. Eso sí, nada hay que decir, y también el alimento es bueno, mas no por eso he dejado de aburrirme, Daría Alexandrovna. ¿No le ha sucedido a usted lo mismo?» «Sí, amigo mío. ¿Crees que llegaremos esta noche?» «Preciso será». Cuando Dolly encontró a sus hijos en buena salud, la impresión de su viaje fue más favorable. Describió con animación el lujo y buen gusto de la casa de Vronsky, la cordialidad con que se la había recibido, y no permitió ninguna observación crítica. «Para comprenderlos es preciso verlos», dijo, olvidando el malestar que ella misma experimentó, «y yo sé ahora que son buenos». 25. Vronsky y Ana permanecieron en el campo todo el verano y una parte del otoño, sin dar paso alguno para regularizar su situación, pero resueltos a quedarse en su casa. Al parecer no le faltaba nada de lo que constituye la felicidad. Eran ricos, jóvenes y gozaban de buena salud. Tenían una hija, sus ocupaciones le agradaban y, sin embargo, después de haberse marchado, sus huéspedes reconocieron que su género de vida debía sufrir alguna modificación. Ana seguía cuidando mucho de su persona y de su tocado, leía de continuo y enviaba a pedir al extranjero las obras de valor citadas por las revistas. No se mostraba indiferente a ninguno de los asuntos que podían interesar a Vronsky, dotada de excelente memoria. Admirábale por sus conocimientos en agronomía y arquitectura, tomados de libros o periódicos especiales, y la acostumbraba a consultarla sobre todas las cosas, incluso las referentes a la equitación o a la cría caballar. El interés que tomaba en la instalación del hospital iba en aumento y aportaba ideas personales que sabía muy bien hacer ejecutar. El objeto de su vida era agradar a Vronsky compensando lo que por ella había dejado, y él, conmovido por esta abnegación, sabía apreciarla también. Sin embargo, la atmósfera de ternura celosa con que le rodeaba oprimió al fin a Vronsky, haciéndole experimentar el deseo de obtener su independencia. Parecíale que su felicidad hubiera sido completa si cada vez que deseaba salir de casa no hubiese tenido que luchar contra una viva oposición por parte de Ana. Vronsky se aficionaba cada vez más a sus funciones de gran propietario y reconocía en sí las mejores disposiciones para la administración de sus bienes. Sabía descender a los detalles, defender obstinadamente sus intereses, escuchar e interrogar a su intendente alemán sin dejarse convencer por él cuando se trataba de hacer gastos exagerados, y aceptar a veces las innovaciones útiles, sobre todo cuando podían producir un efecto a su alrededor, pero jamás traspasaba los límites que se había trazado. Gracias a esta prudencia, y a pesar de las considerables sumas que le costaban sus construcciones y otras mejoras, no comprometía su fortuna. En la provincia de Kachin, donde estaban situadas las tierras de Vronsky, de Sviajevsky, de Oblonsky y de Koznichev, y en parte las de Levine, debía reunirse en el mes de octubre una asamblea provincial a fin de proceder a la elección de sus mariscales. Y a causa de tomar parte en ella ciertas personas notables, llamaba la atención general. Esperábase gente de Moscú, de San Petersburgo y hasta del extranjero. Vronsky había prometido asistir también. Había llegado el otoño, sombrío, lluvioso y singularmente triste en el campo. La víspera de su marcha, el conde anunció con tono frío y breve que se ausentaba por algunos días, preparado como estaba para una lucha en la que tenía empeño de salir vencedor. Mas no fue poca cosa su sorpresa al ver que Ana recibía la noticia con mucha tranquilidad, contentándose con preguntar cuál sería con exactitud la fecha de regreso. «Espero que no te aburrirás», dijo, observando la fisonomía de Ana, y receloso de la facultad que tenía de concentrarse en sí completamente cuando adoptaba alguna resolución extrema. «Oh, no», contestó Ana, «acabo de recibir una caja de libros de Moscú, y con esto me entretendré». «Habrá adoptado ahora un nuevo tono», pensó Vronsky, y aparentó creer sinceramente lo que se le decía. Despidiéronse sin más explicación, cosa que no les había sucedido nunca, y aunque con la esperanza de que su libertad sería respetada en lo sucesivo, Vronsky se separó de su amante dominado por una vaga inquietud. Ambos conservaron una penosa impresión de aquella escena. 26. Levine había vuelto a Moscú en septiembre, época del alumbramiento de su esposa, y hacía ya un mes que estaba allí cuando Sergio Ivanich le invitó a acompañarle a las elecciones en que iba a tomar parte. Constantino vacilaba, aunque debía arreglar varios asuntos sobre la tutela de su hermana en el gobierno de Kachin, pero Kitty, viendo que se aburría en la ciudad, indújole a marchar, aconsejándole antes que se mandara a hacer el uniforme que le correspondía como delegado de la nobleza. Este gasto resolvió al punto la cuestión. Al cabo de 6 días, empleados en practicar diligencias, el asunto de la tutela no había adelantado nada, porque dependía en parte del mariscal, cuya reelección se preparaba. Pasábase el tiempo en largas conversaciones con personas muy buenas y deseosas de prestar servicio, pero que nada podían hacer sin el mariscal. Aquellas idas y venidas, sin resultado, parecíanse a los inútiles esfuerzos que se hacen en un sueño, pero Levine, más paciente desde que era casado, procuraba no exasperarse, haciendo al mismo tiempo lo posible para comprender los manejos electorales que agitaban a su alrededor a tantas personas honradas y dignas de aprecio. Sergio Ivanich no perdonó nada para explicarle el sentido y el alcance de las nuevas elecciones en que se interesaba particularmente. Snekov, que entonces desempeñaba el cargo de mariscal, era hombre que profesaba los antiguos principios, fiel a las pasadas tradiciones, que había derrochado honradamente una fortuna considerable y cuyas ideas atrasadas no correspondían a las necesidades del momento. Como mariscal tenía grandes sumas entre sus manos y asuntos muy graves, como las tutelas, la dirección de la enseñanza pública, etc., todo lo cual dependía de él. Tratábase de elegir en su lugar otro hombre más activo, de ideas modernas, capaz de obtener los elementos necesarios para el gobierno propio, y desechar el espíritu de casta que desnaturalizaba su carácter. Si se sabía emplear bien las fuerzas concentradas, la rica provincia de Kachin podía servir de ejemplo al resto de Rusia, y las nuevas elecciones tendrían así gran importancia. En lugar de Snekov, se elegiría a Sviajevsky, o mejor aún, a Newedowski, hombre eminente en otro tiempo, profesor y amigo íntimo de Sergio Ivanich. Los estados provinciales se abrieron después de haber pronunciado un discurso al gobernador invitando a la nobleza a no considerar las elecciones sino bajo el punto de vista del bien público y de la fidelidad al monarca. El discurso fue muy bien acogido, Los delegados de la nobleza rodearon al gobernador cuando salió de la sala y después todos fueron a la catedral para prestar juramento. El servicio religioso impresionaba siempre a Levine, que se conmovió al oír a aquella multitud de ancianos y jóvenes repetir solemnemente las fórmulas del juramento. Transcurrieron varios días en reuniones y debates relativos a un sistema de contabilidad que el partido de Sergio Ivanich reprobaba, censurando al mariscal agriamente. Levine acabó por preguntar a su hermano si se sospechaba que Snetkov hubiera abusado de la confianza cometiendo dilapidaciones. De ningún modo, es un hombre muy digno, pero es preciso poner término a esa manera patriarcal de dirigir los negocios. La sesión celebrada para elegir mariscales de distrito fue tempestuosa, terminando por la reelección de Sijevski, quien con este motivo obsequió el mismo día a sus favorecedores con un banquete. 27. La elección principal, la del mariscal de la provincia, no se efectuó hasta el sexto día. La multitud se agolpaba en las dos salas, arreciando los debates bajo el retrato del emperador. Los delegados de la nobleza se habían dividido en dos grupos, los antiguos y los nuevos. Entre los primeros veíanse solo uniformes que habían pasado de moda, cortos de talle y oprimidos, como si sus poseedores se hubieran desarrollado mucho, notándose algunos de marina y de caballería de muy antigua fecha. Los nuevos delegados llevaban, por el contrario, uniformes de moda y chaleco blanco, distinguiéndose también varios de corte. Levine había seguido a su hermano en la pequeña sala donde se fumaba delante del buffet, procurando seguir la conversación de que Koznichev era el alma y de comprender por qué dos mariscales de distrito hostiles a Snetkov se empeñaban en que presentase su candidatura. Oblonsky, con traje de chambelán, se unió al grupo después de haber almorzado. «Somos dueños de la situación», dijo arreglándose las patillas, después de escuchar a Sijevski y de confirmar sus palabras. «Y si Sijevski interviene, será pura afectación». Todo el mundo parecía comprender, excepto Levine, que no entendía una palabra. Para ilustrarse, cogióse del brazo de Arkadievich y manifestóle su asombro por el hecho de que varios distritos hostiles exigieran al anciano mariscal que presentase su candidatura. «¡Oh, sancta simplicitas!», exclamó Oblonsky. «¿No comprendes que, estando adoptadas nuestras medidas, es preciso que Snetkov se presente, porque si desistiera el partido antiguo, elegiría un candidato burlando así nuestras combinaciones? El distrito de Sijevski hace la oposición, habrá votaciones y nos aprovecharemos para proponer candidato elegido por nosotros». Levine comprendió solo a medias y hubiera continuado sus preguntas si no hubiesen llamado su atención los clamores que partían de la sala grande. 28. La discusión parecía muy viva bajo el retrato del emperador, pero Levine no distinguió más que la voz dulce del anciano mariscal, la de Koznichev, y el tono agrio de un diputado de la nobleza. Para contestar a este último y calmar la agitación general, Sergio pidió al secretario que se leyera el texto mismo de la ley, de la cual se dio lectura, a fin de probar al público que, en caso de divergencia de opiniones, se debía apelar a la votación. Un caballero muy grueso, oprimido en su uniforme, acercóse a la mesa y gritó: «¡A votar! ¡A votar! ¡Nada de discusiones!». Esto era pedir la misma cosa, pero con un carácter de hostilidad que hizo crecer de punto el clamoreo. El mariscal reclamó el silencio sin poder dominar la gritería, y así los semblantes, como las palabras, revelaban la mayor excitación. Levine comprendió, con ayuda de su hermano, que se trataba de hacer valer los derechos de elector de un delegado que estaba, según decían, bajo la acción de una causa. Un voto de menos no era lo bastante para derrotar a la mayoría, y por esto se demostraba tanta agitación. Levine, penosamente impresionado al ver cómo se dejaban llevar de sentimientos rencorosos hombres a quienes apreciaba, prefirió a este triste espectáculo ir a ver los criados que servían el buffet en la pequeña sala, y ya iba a trabar conversación con el dueño cuando fueron a llamarle para votar. Al entrar a la sala grande, entregáronle una bola blanca y se le empujó hacia la mesa donde Sijevski, con aire importante e irónico, presidía la votación. Levine, desconcertado y no sabiendo qué hacer con su bola, preguntóle a media voz: «¿Qué debo hacer?». La pregunta era intempestiva y, como los presentes la oyeran, Sijevski contestó con acento severo: «Lo que le dicten a usted sus convicciones». Levine, sonrojado y confuso, depositó su voto a la casualidad. Los nuevos ganaron la causa y el anciano mariscal presentó su candidatura, pronunció un discurso muy conmovido y después de ser aclamado por sus partidarios, retiróse con las lágrimas en los ojos. Levine, de pie junto a la puerta de la sala, le vio pasar al parecer con deseo de salir cuanto antes. La víspera había ido a verle para tratar del asunto de la tutela y recordaba el aire digno y respetable del anciano en su gran casa, de aspecto señorial, con sus antiguos muebles, sus viejos servidores y su anciana mujer que llevaba gorro y un chal turco. Este mismo hombre era el que ahora, ostentando varias condecoraciones, huía como fiera acosada por los perros. «Espero que se quedará usted con nosotros», dijo Levine, «solo por decir algo agradable». «Lo dudo», contestó el mariscal, dirigiendo una mirada a su alrededor. «Soy ya muy viejo y hay muchos jóvenes que pueden sustituirme». Y desapareció por una puertecilla. 29. La sala larga y estrecha donde estaba el buffet llenábase de gente y la agitación iba en aumento, pues se acercaba al instante decisivo. Los jefes de las fracciones políticas que sabían a qué atenerse respecto al número de votantes eran los más animados. Los otros procuraban distraerse y preparábanse para la lucha comiendo, fumando y paseando. Levine no fumaba ni tenía apetito y al fin de evitar el encuentro con sus amigos, entre los cuales acababa de ver a Vronsky con su uniforme de ayudante del emperador, refugióse junto a una ventana desde la cual podía examinar los grupos que se formaban y prestar oído a cuanto se decía a su alrededor. En medio de aquella multitud reconoció, aunque vestía el antiguo uniforme de general de Estado Mayor, al anciano propietario de bigote gris, que en otro tiempo viera en casa de Sijevski. Sus miradas se encontraron y saludáronse cordialmente. «¿Cuánto me alegro ver a usted?», dijo el anciano. «Recuerdo muy bien que tuve el gusto de encontrarle en casa de Nicolás Ivanich. ¿Qué tal van los asuntos del campo?» «Siempre con pérdida», contestó el anciano con aire de convencimiento, como si este resultado fuese el único que pudiera admitir. «¿Y usted, cómo es que toma parte en nuestro golpe de Estado?» «Toda Rusia parece haberse citado. Tenemos aquí hasta chambelanes y tal vez ministros», añadió señalando a Blonsky, cuya elevada estatura llamaba la atención. «Confieso a usted», replicó Levine, «que no comprendo mucho la importancia de estas elecciones de la nobleza». El anciano miró con asombro a su interlocutor. «¿Pero qué ha de comprender, ni qué importancia puede tener todo esto? Aquí no hay nada más que una institución en decadencia que se prolonga por la fuerza de la inercia. Vea usted todos esos uniformes. Han venido jueces de paz y empleados, pero no caballeros». «¿Pues por qué viene usted a esas asambleas?» «Por costumbre, para mantener relaciones y por una especie de obligación moral, aunque también media una cuestión de interés propio. Mi yerno necesita que le empujen un poco y he de ayudarle para que obtenga un destino». «¿Pero por qué vienen aquí personajes como esos?», añadió señalando a un orador cuyo tono áspero había llamado la atención de Levine durante los debates que precedieron a la votación. «Es una nueva generación de caballeros. En cuanto a nuevos, seguramente lo son, pero ¿se pueden considerar como caballeros a los que atacan los derechos de la nobleza? Puesto que se trata de una institución en desuso, según usted dice». «Hay instituciones antiguas que deben ser respetadas y tratadas con toda consideración. No valemos tal vez gran cosa, pero hemos durado 1000 años. Supongamos que se traza un nuevo jardín. ¿Cortaría usted el árbol secular que se halla en su terreno solo porque tarda más que los otros en cubrirse de follaje? No, trazará usted sus modernos cuadros de flores, de modo que la añosa encina quede intacta. ¿Y qué tal van los asuntos de usted?» «No del todo bien, cuando más me dan el 5%. Sin contar el trabajo, que seguramente merece una remuneración. Otro tanto le podría decir a usted, y yo me contentaría siempre con el 5%. Siendo así, no sé por qué perseveramos. Supongo que por costumbre. Yo, por ejemplo, sabiendo de antemano que mi hijo único será un sabio y no un agricultor, me obstino a pesar de todo, y hasta he formado otra huerta este año. Diríase que nos creemos obligados a llenar algún deber con la tierra, pues por mi parte hace ya mucho tiempo que no me hago ilusiones sobre mi trabajo». «Tengo por vecino un mercader», dijo el anciano. «El otro día fue a verme. Recorrimos la granja y el jardín, y después de haberlo admirado todo me dijo: "El dominio de usted me parece muy bien ordenado, pero no comprendo por qué no corta de raíz los tilos de su jardín, pues agotan la tierra, y la madera se vendería muy bien". «Yo lo haría desde luego». «No lo dudo», dijo Levine sonriendo, «pues ya conozco ese razonamiento. Con el importe de la madera vendida, compraría ganado, o bien un espacio de tierra para arrendarle a los campesinos. Así haría una pequeña fortuna, mientras que nosotros nos contentamos con guardar nuestra tierra intacta a fin de legarla a los hijos. —Me han dicho que se ha casado usted. —Sí —contestó Levine con orgullosa satisfacción—. ¿No le parece a usted admirable que nos encariñemos así con la tierra, como las vestales de la antigüedad con el fuego sagrado? El anciano sonrió. —Nadie como nuestro amigo Sviajeski y el conde Bronski, que pretenden ocuparse de la industria agrícola, aunque esto no les ha servido hasta ahora más que para comerse su capital. —¿Por qué no habríamos de hacer nosotros lo que aconsejaba el mercader? —preguntó Levine, a quien había llamado la atención esta idea. —A causa de nuestra manía de mantener el fuego sagrado, como usted dice. Este es un instinto de casta y los campesinos tienen el suyo. El buen labrador se obstina en arrendar el mayor espacio de tierra posible, y buena o mala se labrará de todos modos. —Todos nos parecemos —dijo Levine—. Me alegro mucho de haberle encontrado a usted —añadió al ver que Sviajeski se acercaba—. —Nos hemos encontrado por primera vez desde el día en que trabamos conocimiento en casa de usted —dijo el anciano, dirigiéndose hacia Sviajeski—. —Sin duda habrá usted venido a murmurar del nuevo orden de cosas —repuso Sviajeski sonriendo—. Preciso es desahogarse de una manera u otra. 30. Sviajeski se cogió del brazo de Levine y acercóse con él a un grupo de amigos, entre los cuales era imposible evitar el encuentro con Bronski, que de pie junto a Oblonsky y Koznichev veía a los recién venidos acercarse. —Celebro verle a usted por aquí —dijo el conde, ofreciéndole su mano a Levine—. Creo que ya nos hemos visto en casa de la princesa Chervatsky. —Recuerdo muy bien nuestro encuentro —contestó Levine—, que con el rostro purpúreo se volvió hacia su hermano para hablarle. Bronski sonrió y dirigióse hacia Sviajeski, sin manifestar el menor deseo de proseguir su conversación con Levine, pero éste, arrepentido de su grosería, buscaba medio de repararla. —¿Cómo marcha el asunto? —preguntó a su hermano. —Snekov parece vacilar. —¿Qué candidatura propondrán si desiste? —La que se quiera —contestó Sviajeski—. —¿La de usted tal vez? —Ciertamente no —dijo Nicolás Ivanich, dirigiendo una inquieta mirada al personaje de voz áspera que estaba junto a Koznichev. —Si no es la de usted, será la de Nevedovsky —continuó Levine, echando de ver que se aventuraba en un terreno peligroso. —De ningún modo —repuso el personaje desagradable que resultó ser el mismo Nevedovsky, a quien Sviajeski se apresuró a presentar a Levine. Siguióse una pausa, durante la cual Bronski miró distraídamente a Levine, y para dirigirle una palabra insignificante, preguntóle cómo era que, viviendo siempre en el campo, no desempeñaba el cargo de juez de paz. —Porque estas autoridades me parecen una institución absurda —contestó Levine. —Yo hubiera creído lo contrario —repuso Bronski con asombro—. ¿De qué sirven los jueces de paz? Durante 8 años no los he visto juzgar bien una sola vez. Y citó muy inoportunamente algunos hechos. —No te comprendo —dijo Sergio Ivanich, cuando después de este diálogo salieron de la sala para ir a votar—. Careces completamente de tacto político. Te veo en buena inteligencia con nuestro adversario Snekov, y ahora te haces un enemigo del conde Bronski. No creas que necesito la amistad de este último, pues acabo de rehusar la invitación que me ha hecho para ir a comer a su casa, pero es inútil hostigarle para que sea nuestro adversario. Por otra parte, has dirigido preguntas indiscretas a Nevedovsky. —Todo esto es para mí un embrollo al que no doy ninguna importancia —contestó Levine con expresión sombría. —Así lo creo, pero el caso es que cuando tú intervienes lo echas a perder todo. Levine se calló y los dos entraron en la sala grande. El anciano mariscal había resuelto presentar su candidatura, aunque dudara del éxito, pues sabía que un distrito le haría oposición. En el primer escrutinio obtuvo una gran mayoría y recibió las felicitaciones de todos, siendo aclamado por la multitud. —Ya hemos concluido —dijo Levine a su hermano. —Nada de eso. Ahora comienza —replicó Sergio sonriendo—. El candidato de la oposición puede alcanzar más votos. No se le había ocurrido a Levine semejante cosa, y así es que la respuesta de su hermano le produjo una especie de melancolía. Creyéndose del todo inútil e insignificante, volvió a la pequeña sala para comer alguna cosa, y a fin de no mezclarse con la multitud, fue a visitar las tribunas. Estaban llenas de damas, oficiales, profesores y abogados, y Levine oyó elogiar la elocuencia de Sergio, pero en vano trató de comprender lo que tanto excitaba a toda aquella gente. Aburrido ya y contristado, bajó la escalera con el propósito de marcharse, cuando fueron a buscarlo otra vez para votar. El candidato que se oponía a Snetkov era aquel mismo Nevedovsky, cuya negativa le había parecido tan categórica. Él fue quien ganó la votación con gran contento de los unos y entusiasmo de los otros, mientras que el anciano mariscal disimulaba a duras penas su despecho. Cuando Nevedovsky se presentó en la sala, acogiéronle con las mismas aclamaciones con que fue saludado antes el gobernador y hasta el anciano mariscal. Fin de la sección 29.